noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nuestro país ha experimentado arremetedores eventos en los últimos años. En 2011, los movimientos sociales se tomaron las calles y expresaron masivamente sus malestares y demandas. Se aliaron contra el lucro no solo en la educación, también en la salud, la previsión y las empresas depredadoras de la naturaleza e hicieron temblar el piso de la gobernabilidad. En los dos años siguientes, la doble moral de la Iglesia Católica quedó al descubierto en abusos sexuales, complicidad y descaro. Su propia justicia condenó a unos a orar o a salir del país y a otros los ascendió de rango. Luego, la corrupción de políticos y empresarios que defraudaron al fisco y a sus electores, instalaron un mercado de compra y venta de conciencia, sin diferenciar ideologías. Que los hermanó en la búsqueda de poder, paralelamente y con posterioridad, el robo de la Polar, la colusión de las farmacias, de los pollos y de los papeles, revelaron los abusos a que nos someten los defensores de la libertad de mercado. Y ahora, el fraude del ejército con los fondos reservados del cobre. Por su parte, la institucionalidad laxa y benevolente con políticos y empresarios actúa con particular celeridad y dureza cuando se trata de castigar a las mujeres. Criminalización y encarcelamiento para las que abortan en condiciones de clandestinidad, arriesgando además la vida. Esto es expresión máxima de la violencia social e institucional que impone a las mujeres ser madres a cualquier costo. Más aún, con extremada crueldad en los casos de niñas embarazadas como resultado de violación, muchas veces por parte de sus propios padres, tíos o abuelos. En lo que va del año 2015, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha consignado 51 femicidios. 51 mujeres fueron asesinadas por hombres que fueron sus parejas, sus exparejas, pololos o simples desconocidos. A esto se agregan 5 femicidios presuntos y más de 100 femicidios frustrados. Algo muy global está fallando y lo comprobamos en que nuestra indignación contra la corrupción, la colusión y la violencia parece estéril. Vemos que visibilizar y denunciar distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres no impactan como pretendemos. No bajan ni los femicidios, ni los golpes, ni la diferencia de salarios, ni los abusos sexuales, ni el sexismo. La sociedad en que queremos vivir ha perdido fuerza propositiva y colectiva. Se ha devaluado la ética de la convivencia. ¿Será que hemos renunciado a nuestra soberanía y la hemos entregado a los poderes políticos, empresarial, eclesial? ¿Se acabaron las utopías? Nos queda seguir en la calle, seguir repudiando con rabia y decisión la violencia machista, la colusión, la corrupción y todo abuso generado en esta sociedad patriarcal y capitalista. Porque no renunciaremos a cambiar esta realidad, porque no renunciamos a nuestras vidas. ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! ¿La compañera de Pan y Rosa ya se fueron? Bueno, agradecemos el acompañamiento hoy día en esta marcha. Ha sido muy significativo que estemos todos y todas acá. Así que, nada, seguir en la lucha, seguir en la calle, seguir en el activismo. Muchas gracias. ¡Ni una muerta más! ¡Ni una! siluetas de estas con el hilito morado, por favor, o los carteles de la huelga feminista, los pueden devolver en este lado, por favor. Los que usamos para las caminatas.